Tal vez la lluvia lenta, la hora oscura, o esta soledad no resignada. Tal vez la voluntad que se recoge en la tarde que cae sin remedio. Finjo en el suelo las marcas, las rodillas, y mi imagen dibujo en penitencia. A los dioses infieles invoco y rezo, y pregunto a qué vengo y lo que soy. A los dioses infieles invoco y rezo, y pregunto a qué vengo y lo que soy. Prudentes y en silencio oyen los dioses, sin un gesto de paz o de rechazo. Entre las manos lentas va pasando la criba del tiempo irrevocable. Una sonrisa al fin corre furtiva por sus rostros de humo y polvo. A los dioses infieles invoco y rezo, y pregunto a qué vengo y lo que soy. A los dioses infieles invoco y rezo, y pregunto a qué vengo y lo que soy. Secas brillan dientes de roer carne humana desgastados. Tan solo la sonrisa recompensa el cuerpo arrodillado en que no estoy. Anochecen, por fin los dioses muerden con sus dientes de niebla y de moho la respuesta que al labio no llegó. A los dioses infieles invoco y rezo, y pregunto a qué vengo y lo que soy. A los dioses infieles invoco y rezo, y pregunto a qué vengo y lo que soy.